voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Empieza ahora la programación especial que haremos en Ágora Sol durante las próximas horas. Desde ahora a las 4:30 de la tarde empezaremos con un espacio informativo haciendo un repaso, tratando de conectar con los diferentes puntos de España. A lo largo de la tarde después seguirá el programa de Pan y Circo, La Persiana y La Plaza en Llamas para acabar hasta las 10 de la noche. Empezamos ya en Ágora Sol Radio. Una reforma laboral que desde el respeto al diálogo social ha recogido las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Hemos tomado la determinación de proceder a la convocatoria unitaria junto a Comisiones Obreras de una huelga general de 24 horas para el próximo día 29 de marzo. Una reforma necesaria para los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Los jóvenes, los parados de larga duración y para el resto de personas con especiales dificultades de inserción laboral. Más aquí estamos, Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Comenzamos la emisión especial de la huelga general con un ambiente festivo, como podéis estar escuchando. Y ya tenemos aquí todo preparado de todo lo que ha pasado durante la jornada de hoy, durante la mañana de hoy. Y pendientes, muy pendientes de lo que va a ocurrir en breves minutos en la puerta de la Plaza de Cibeles, con esa acción crítica o esa pijamada que va a haber allí. Bueno, pero vamos a hacer ese breve repaso. Claudia nos ha preparado información de primera mano. Bueno, breve según se mire, porque han sido numerosos los acontecimientos que se han llevado a cabo esta mañana. Y frente a esta reforma laboral que pretende disminuir los salarios y reducir la protección social con el argumento de recuperar la confianza en los mercados financieros, resumiéndose un poco, pues la jornada de la capital se ha visto marcada por acciones de piquetes y de sindicatos que señalan un seguimiento más importante que el de la anterior huelga general de 2010. Los sindicatos cifran un seguimiento de un 77%. UGT y Comisiones Obreras amenazan también con recrudecer el conflicto si no hay un gesto antes del 1 de mayo. La presencia policial ha sido importante y además de los efectivos habituales programados para estos casos, el Ministerio del Interior ha aumentado sus efectivos con 1.000 agentes antidisturbios. 1.000 agentes. 1.000 más. Además de los 3.000. ¡Que somos muy peligrosos! Ya desde primera hora de la mañana, hacia las 7, había piquetes en las estaciones de Renfe y en las cocheras de la MT. Ha habido 2 detenciones en estas cocheras, ¿no?, por incidentes en Carabanchel y en Fuencarral. Uh-huh. Y esta noche ya ha habido, pues cuentan unas 12 detenciones en total durante el transcurso de la noche. ¿Esto en Madrid? Tú solo en Madrid. Uh-huh. Servicios mínimos en metro, autobuses, lo habitual. Yo había leído 58 detenciones en todo el sí, país. En lo que llevamos de día, la cifra obviamente ha ido subiendo. Esta cifra quedaba solamente de la noche. Y hacia las 12 de la mañana ya se contaba unos 25 solo en Madrid. O sea que supongo que añadiendo datos del resto de España, da esa cifra. Y las que sigan cayendo, esperemos que no. Pues sí, más. La verdad que ha sido una total guerra de cifras de seguimiento. Y es que claro, las huelgas generales son un poco como las elecciones y todos los sectores se quieren apuntar el éxito, ¿no?, o el fracaso de las convocatorias. Y como apuntaba Claudia, el 77% para Comisiones Obreras y UGT ha sido ese seguimiento. Pero mientras, sin embargo, si cualquiera de vosotros podéis acceder a la página del Ministerio del Interior, donde hay varios comunicados. Ha habido uno a las 6 de la mañana del ministro, otro a las 8 de la mañana y otro a las 11, el último. Y bueno, el último que está colgado en la página web. Y aquí el gobierno lo que dice es que la demanda eléctrica en la hora punta de la mañana pues ha sido superior al de otras huelgas. Es decir, que no ha habido tanto parón como en otras ocasiones, y por eso dice que el seguimiento de la huelga fue mayor en la última del 2010 bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero bueno, eso lo tenemos ahí. Tenemos que bueno, en realidad las cifras tanto del gobierno como de los sindicatos, pues bueno, pueden estar un poco barriendo para casa, ¿no? Sí, según tenemos visto, la red eléctrica de España contabilizaba un 18% de descenso de consumo frente a un 17%. Tampoco es muy... no dista mucho, ¿no? Sí, los medios, además los medios de comunicación más próximos a las tesis sindicales pues han puesto su mirada en el despliegue policial de la jornada por parte del gobierno y de algunas agresiones de propietarios de establecimientos, algunos dirigentes sindicales, y en los medios que más afines al gobierno, pues en fin, la Razón o ABC, pues el tratamiento es totalmente diferente. Así que, señores y señoras oyentes, depende de lo que lean y escuchen hoy, van a ver una realidad u otra totalmente diferente. Sí. Una cosa que ha pasado en esta mañana, que a lo mejor alguno de vosotros y vosotras habéis sufrido, si ibais en el coche, ¿no? Ha sido la bici piquete de esta mañana, que ha cortado la M30 unas 200 bicicletas. Así que ahora pues vamos a contactar con Luis, que él ha sido participante de esta bici crítica que convocó la bici piquete. Y nada, en lo que tardamos en contactar con él, volvemos. Pues, como os estábamos contando, ya tenemos a Luis al teléfono. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luis ha estado participando esta mañana en la bici piquete que ha habido por el centro de Madrid y que también se ha hecho eco en numerosos medios de comunicación. Cuéntanos, Luis, qué es lo que habéis hecho, cómo habéis ido. Bueno, realmente no podríamos hablar de una única bici piquete, sino por lo menos de cuatro, hasta donde yo sé, que han ido recorriendo distintos lugares del centro de Madrid y también de la M30. Por ejemplo, se ha estado cortando todo el eje Recoletos, Castellana, pues durante prácticamente toda la mañana, o se han estado entrando pues en todas las principales entradas desde la periferia hacia Madrid, ralentizando el tráfico. Y además uno de los grupos pues también ha penetrado dentro de la M30, pues colapsando la M30 durante un tiempo hasta que se ha presentado la policía municipal. Y todos estos cuatro grupos, ¿no?, que han entrado, ¿pertenecían al colectivo Bicicrítica, no? ¿Cosa quien lo organizaba? ¿O ha habido...? No, la verdad es que ha habido por lo menos dos convocatorias de masas críticas en bicicleta coincidiendo con esta huelga general. Una que partía de Bicicrítica y otra que partía de distintos colectivos. En principio, las dos convocatorias eran en lugares distintos de salida, en Cibeles y en Atocha, pero en realidad luego se han amalgamado ambas dando lugar a estos cuatro, por lo menos, brazos de los que hablaba. Y bueno, pues la gente que ha participado en la parte que ha entrado en la M30, pues algunas venían de la convocatoria de Bicicrítica y las otras pues venían pues de las convocatorias de estos distintos colectivos que habían estado moviéndolo. De manera que al final todo ha ido junto en distintos piquetes comunes. Luis, yo he estado llamando por ahí a gente y me han dicho que tú estabas ahí el primero para cortar la M30. Cuéntanos cómo ha sido esa acción. Bueno, pues la verdad es que el año pasado unos cuantos intentamos entrar también en la huelga general en la M30. Tuvimos poca fortuna porque la policía se enteró y nos estaba esperando. Y este año, pues bueno, viendo que había una facilidad porque no teníamos policía que nos iba siguiendo, pues empezamos a tirar bajando Ciudad de Barcelona. De Ciudad de Barcelona entramos a la M30 dirección norte. Y bueno, pues la verdad es que al principio por el carril de aceleración, después en los dos carriles laterales, después empezaron a aparecer las policías municipales, intentarnos cortar el tráfico, a lo cual pues en un primer momento se les desbordó, en un segundo cuando montaron un corte delante, pues se rebasó la mediana e invadimos el carril central, volvieron ellos a montar un corte delante para intentar pararnos y se volvió a cruzar, y en este caso en el carril de bajada de la M30, y finalmente cuando ya abandonábamos nosotros la M30, pues aparecieron numerosas furgonas de la Policía Municipal y también bastantes de la Policía Nacional, y ahí ha sido ya pues cuando nos han detenido y bueno, ya ha habido pues 8 identificaciones. ¿Ha habido detenciones también? No, ha habido una retención, que hemos estado retenidos 8 personas un rato mientras nos identificaban y demás, y luego pues bueno, nos han dejado ir. Imagino que luego pues tendremos, o sea, que habéis estado un poco al ratón que te pilla el gato, ¿no? Y cuando ya habéis salido de la M30 ha llegado la policía. Efectivamente, la verdad es que ha sido justo ya cuando dejábamos la M30 cuando ha aparecido la policía. Y bueno, pues los coches, caso, la verdad, sí, ha estado muy bien, ¿no? Yo creo que es muy simbólico que el principal eje de circulación de Madrid, como es la M30, pues de pronto se haya visto invadido por un vehículo tan extraño para ese lugar como una bicicleta, por unos ritmos tan extraños para ese lugar, pues como unos ritmos pausados, tranquilos, y convertir un lugar en el cual pues parecía que la huelga general era ajena, pues un espacio en el cual la huelga general se ha hecho presente y bien presente. O sea, que en la M30 había un montón de vehículos que estaban en ese momento circulando por la M30 y supongo que se habrán puesto a pitar como locos, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido esa reacción? Pues sí, la verdad es que no es que fuesen muy rápido porque iban bastante atascados, pero desde luego fueron bastante más lentos cuando entramos, y sí, se han vivido algunos momentos de tensión con algunos de los conductores que, bueno, pues no entendían el hecho de que una jornada de lucha como es esta jornada de huelga general pues les tuviese que afectar, como no podría ser de otra manera. ¿Habéis vivido algún momento de tensión, de debate, ¿no? con alguno de los conductores? ¿Habéis entrado en conflicto verbal? No, lo que pasa es que en general lo que se ha intentado es evitar momentos de confrontación que, bueno, pues que realmente tampoco venían a cuento, ¿no? El objetivo que teníamos era visibilizar y mostrar un piquete en un lugar como la M30, de alguna manera ralentizar un ritmo de la ciudad que, como hemos podido ver todas las personas a lo largo del día, pues realmente se ha visto ralentizado y bueno, pues ha salido de la normalidad, y tampoco era intención el enfrentarse con nadie, y bueno, pues por lo tanto tampoco ha habido mayor intención en caer en provocaciones por parte de las personas que de alguna manera se enfadaban o desde luego no era el objetivo. Bueno, Luis, pues muchas gracias por haber participado esta tarde en Ágora Sol. Eres el primer entrevistado de la emisión especial de la radio. Y nada, que este tipo de acciones sigan en auge, ¿no? Pues sí, ahora vamos a la siguiente, a la fiesta en Cibeles. Muy bien, venga. Venga. Gracias, hasta luego. It's not here. generation. It's not the salvation. Who will save rock and roll? I saw the Stooges covered with bruises. Who will save rock and roll? Every mercenary, free corn revolutionaries. Choose your side, choose it well. Recordaros a todos que podéis contactar con nosotros en agorasolradio.blogspot.com, perdón, agorasolradio.org, que también estamos emitiendo en el canal Directos 33 y que hay un teléfono al que podéis llamar que es el 429-0189. Estamos pendientes de que nos contéis cómo está siendo vuestra huelga. Pues además de la interrupción del tráfico en la M30 en alguna de sus accesos, se ha producido también el corte en la A6 por unos 300 universitarios a la altura de Moncloa, que avanzaban hacia la Plaza de Callao en una manifestación convocada por la Plataforma Juvenil de la Huelga General. También vamos a, bueno, sabéis que Toma la Huelga tiene tomalahuelga.net. Están volcando toda la información también minuto a minuto y una que tenemos a las 4 y 5 y que queremos difundir es que entre 10 y 12 abogados requeridos por personas detenidas en el día de la huelga denuncian que no han podido entrar en contacto con ellas en la comisaría de policía del distrito de Moratalaz. Fuentes del equipo legal de CGT refieren que aún no se sabe a ciencia cierta cuántas personas han sido arrestadas en el transcurso de los paros, pero dan por seguro que esta cifra supera a la de los detenidos del 29 de septiembre del 2010, de la última huelga general, y otras fuentes confirman que hay 23 personas, pero creen que la cifra puede ascender hasta 40 aquí en Madrid. Y a colación con lo que estaba diciendo... A colación con lo que estaba diciendo Claudia del parón en la A6 por... 300 estudiantes. Por 300 estudiantes. 300, según se mire las cifras. Ya, bueno. Como siempre, como todo cifras, estos días. Sí. Vamos a contactar también ahora con el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Togil Delgado. Y bueno, en cuanto que le llamemos y pinchemos en directo, volvemos. Well, I rolled and I tumbled, cried the whole night long. Well, I rolled and I tumbled, cried the whole night long. When I woke up this morning, well, if the river's a whiskey, now is a diving gun. If the river was a whiskey, now is a diving gun. Well, I would dive to the bottom, I'd swear I'd never come up. Bueno, pues tenemos ya, como estábamos comentando, a Togil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Togil, cuéntanos un poco cuál ha sido la panorámica, el movimiento de los estudiantes en esta mañana, en la jornada de huelga general. Bueno, pues la verdad es que nosotros desde el Sindicato de Estudiantes, desde que conocimos la convocatoria hecha por Comisiones sobre la UGT, pues la recibimos de una manera muy positiva. Es algo que el movimiento estudiantil veníamos reivindicando desde hace ya varios meses y como no podía ser de otra forma, pues desde las no, desde las primeras horas de la noche de ayer, en las concentraciones que hubo en las principales ciudades, centenares de jóvenes acudimos a las mismas y hemos participado también en los piquetes que a lo largo y ancho de todo el estado se han estado produciendo, ¿no? Así como en las manifestaciones esta mañana. Uh-huh. Sobre todo en el mundo estudiantil, pues ha habido una incidencia muy fuerte de la huelga en la escuela pública. Nosotros los datos que tenemos son en torno al 90% de los estudiantes de secundaria que han participado en la jornada de huelga, ¿no? Uh-huh. Yendo a clase, y sobre el 85% en la universidad, ¿no? Destacando la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona o también la Universidad en Alicante, ¿no? Donde también, bueno, pues los piquetes han jugado un papel muy positivo, y al igual que en el conjunto del estado se ha podido ver, pues la policía ha actuado de una manera completamente desajustada y generando problemas donde no los había. Uh-huh. Cuéntanos cuáles han sido, por ejemplo, esos problemas de los que estás hablando, ese tipo de confrontaciones que ha habido entre la policía y los estudiantes. Bueno, pues por ejemplo en Murcia, si no me equivoco, la policía ha llegado a entrar en la universidad atropellando a un estudiante que estaba, bueno, en uno de los piquetes informativos, algo que también ha sucedido en otras ciudades, por ejemplo en Madrid, no en la universidad, pero sí que ha habido, bueno, pues un coche de policía atropellado a cuatro personas. En concreto ha sido acudiendo en la Ronda de Valencia, había ahí piquetes y acudiendo ha sido la colisión frente a la Casa Encendida, el edificio de... Y hasta donde nosotros sabemos hay un herido grave, un sindicalista que está, bueno, no sabemos si es un sindicalista, pero vamos, alguien que estaba en favor de la huelga, que está herido grave, y luego también en la propia Valencia ha habido otro atropello, ¿no? Y en Madrid, pues sí, lo que sí que se conoce son las cargas, ¿no? Reiteradas, incluso con caballería en las cocheras, ¿no? Tanto de Fuencarral como de Carabanchel, ¿no? Entonces nos parece que, bueno, pues que evidentemente el gobierno ha hecho una jugada que ha sido sacar a toda la policía a la calle, ya fuera nacional y local, para dar una impresión de control, cuando realmente lo que se han visto es completamente desbordados por los centenares, por los miles de jóvenes y trabajadores que estábamos en los piquetes. Uh-huh. Informando. Esta mañana ha habido una concentración, manifestación de estudiantes, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido? ¿De dónde ha partido? En Madrid, quiero decir, en la capital. Sí, nosotros hemos visto que los compañeros de la Complutense han decidido, pues, acudir a Ciudad Universitaria. Las informaciones que tenemos que son varios centenares, ¿no? Los jóvenes que se han concentrado en piquete y que después han salido, pues, en una manifestación pacífica, reivindicativa y democrática, ¿no? Lanzando consignas contra la reforma laboral y contra todos los recortes que venimos sufriendo en los últimos meses, ¿no? Como esa manifestación, esta sí que era estrictamente juvenil, pero ha habido muchas, ¿no? De hecho, en el piquete que estuvo ayer por el barrio de Vallecas, el componente juvenil era muy grande, y esta mañana el que había en Carabanchel, bueno, era más reducido que el de Vallecas. El de Vallecas son unas 500 personas aproximadamente, también había jóvenes, es decir, que los jóvenes nos hemos sumado y nos hemos mezclado, por decirlo así, con los trabajadores, y no, vamos, y estamos evidentemente, ¿no?, en el mismo barco, sufriendo los mismos recortes y los mismos ataques. Algunos sectores un poco más conservadores decían que los estudiantes no tenían por qué secundar esta huelga, porque esta huelga era de trabajadores, pero no sé, Togil, desde el Sindicato de Estudiantes, ¿qué tenéis que decir a esto? Bueno, en nuestra opinión es un error muy grave, porque al fin y al cabo nosotros, la mayor parte de los estudiantes, y no todos los que vamos a la pública, somos hijos de trabajadores. Entonces, algo que afecte a nuestras familias o que afecte a nuestro futuro más inmediato. De hecho, la reforma laboral tiene un apartado dedicado exclusivamente a la juventud, pero algún día dejaremos de ser jóvenes y se nos aplicará la reforma laboral en toda su magnitud. Entonces, si no salimos a defendernos contra un ataque tan lesivo ahora, pues nos arrepentiremos el día de mañana. Por eso nosotros pensamos que es tan importante que estemos nosotros en la calle como que estén los trabajadores que actualmente, bueno, pues están en las empresas, o los parados, ¿no? A todos nos afecta por igual. Eso estábamos pensando, que si se piensan que a pesar de lo que quieren vais a ser estudiantes toda la vida, en algún momento habrá que ponerse a trabajar, o eso es lo que queremos. Claro, nosotros, de hecho, muchos de nosotros nos gustaría ya poder estar trabajando. Somos casi un 50% de los menores de 30 años que estamos en el paro, en un paro forzoso, y muchos optamos por seguir mejorando nuestra formación, que entendemos que no es negativo, pero a nosotros lo que nos gustaría es poder tener nuestro puesto de trabajo y, bueno, pues a través también del propio trabajo, pues ir mejorando nuestra cualificación. Nos vemos condenados a ser estudiantes eternos, pero no porque no queramos trabajar, muchas veces la imagen de vagos que se pretende dar desde los grandes medios de comunicación, sino porque en este sistema pues se nos impide. Muy bien, pues sí, además de todo esto que nos cuentas, ¿cómo has visto tú el ambiente esta mañana en Moncloa, en Ciudad Universitaria? Pues yo creo que muy bien, ¿no? Que los datos que hemos ido conociendo, ¿no? Tanto a lo largo de la madrugada como de la mañana, de la incidencia de la huelga, pues han ido animando, ¿no?, a la participación. El ambiente yo creo que generalmente es festivo, salvo cuando había estos encontronazos con la policía, ya digo, no provocados por los estudiantes ni por los trabajadores, y lo que es muy probable, ya ha habido algunas manifestaciones que han sido multitudinarias, y nosotros ya nos vamos a dirigir en breve hacia la Plaza de Neptuno, porque pensamos que habrá que llegar pronto, porque probablemente se colapse todo el recorrido con las centenares de miles de personas que salgamos a la calle, no solamente en Madrid, sino en el conjunto del Estado. Mm. Oye, y otra cuestión también que se ha puesto encima de la mesa estos días es si estas manifestaciones tienen que ser festivas o no. Mucha gente dice que ellos están cabreados y no quieren estar con batucadas, y no quieren estar alegres, y no quieren estar, sino lo que quieren hacer es protestar, ¿no?, y estar cabreados y enfadados. No sé cómo lo ves tú, Togil. Bueno, yo creo que, mira, las manifestaciones, lo positivo que tienen es que hacer tan grandes, pues hay cabida para todo, para todas las opiniones, ¿no? Aquellos compañeros que crean que es más oportuno gritar consignas, desahogarse y demás, pues tienen un espacio, y aquellos que entiendan que, bueno, pues que hay que darle un ambiente también más, bueno, pues ese carácter más festivo, positivo, al fin y al cabo, bueno, pues no hay ningún problema. Yo creo que puede que conviven, de hecho conviven perfectamente esos dos tipos de protesta dentro de una misma manifestación, y no es algo que en nuestra opinión sea más trascendente. Nosotros siempre somos pues de ese sector más reivindicativo, más que grita consignas, más que politiza más todo el ambiente, pero entendemos que no todo el mundo, bueno, pues tiene que estar de acuerdo con esa forma de manifestar su desencuentro, y todo lo que son, bueno, pues las batucadas y demás, yo creo que son muy bien recibidas en general, incluso por aquellos que entendemos que, bueno, que también hay que dar un contenido político a la movilización. Mm. Pienso que no están reñidas y que se complementan muy positivamente esos dos tipos de manifestación. Bueno, pues muchas gracias, Togil, por tu testimonio en Ágora Sol Radio, y nada, a seguir en la lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Una reforma para el empleo. Una reforma laboral completa y equilibrada. Una reforma laboral que, desde el respeto al diálogo social, ha recogido las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Hemos tomado la determinación de proceder a la convocatoria unitaria junto a Comisiones Obreras de una huelga general de 24 horas para el próximo día 29 de marzo. Una reforma necesaria para los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Los jóvenes, los parados de larga duración y para el resto de personas con especiales dificultades de inserción laboral. Más empleo. Más empleo es tener mayores oportunidades. Por eso la reforma laboral incluye iniciativas dirigidas a fomentar la contratación estable, a frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo, y propone sumar esfuerzos a la hora de buscar un empleo. Más empleo y más conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de fórmulas flexibles de contratación como el contrato a tiempo parcial y el contrato a distancia o teletrabajo. Pero más empleo estable. Hoy España se encuentra a la cabeza de los países europeos en temporalidad. La reforma laboral impulsa una serie de medidas encaminadas a fomentar el empleo estable y a acabar con la temporalidad. Ah, y no olvides que mañana te vas a la calle. ¿Cómo? ¿Es que no recuerdas que estás trabajando por un ETT? Ya sabes. No sabrás que es un convenio y no conservarás el empleo. Más flexibilidad interna. En España, la mayoría de las empresas han recurrido al despido como principal mecanismo de ajuste para afrontar la crisis. Para evitarlo, la nueva reforma ofrece mayores posibilidades para que empresas y trabajadores puedan encontrar juntos soluciones alternativas y que el despido sea siempre el último recurso. Let's go. Jóvenes que quieren trabajar no tienen oportunidad de hacerlo, y más de 2,5 millones de personas se encuentran en situación de desempleo de larga duración. Es un rayo esto de hacerse mayor. Más empleo estable, más derechos, más flexibilidad interna en la empresa, más oportunidades y más protección para los trabajadores y para los que buscan un empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España. Os recordamos, perdón, que está toda la tarde nuestra conexión preparada para tomarle el pulso a esta huelga general y hacer seguimientos y conexiones con diferentes puntos, tanto de Madrid, donde estamos viviendo en los estudios de Agora Sol esta huelga general del 29 de marzo, como en el resto de España. Iremos conectando a lo largo de la tarde. Nos podéis seguir también en el canal 33, en el Directos 33 de la TDT en Madrid, también a través de internet en agorasolradio.org, y sabed también que si queréis podéis llamar a nuestro teléfono al estudio al 914290189 y contarnos cómo está siendo vuestra huelga. En todo caso, con huelga o sin ella, es siempre un buen momento para escuchar a Peter Tosh y su Steppin' Razor. Bueno, pues seguimos aquí en la cobertura especial de Agora Sol Radio, y como ya os estábamos anunciando, con la mirada y con el ojo y el oído puesto en Cibeles, donde ahora mismo el bloque crítico va a hacer una acción en pijamas. Y tenemos allí a Kiara, que nos va a contar un poco qué es lo que está respirando ahora mismo en Cibeles. Hola, Kiara, buenas tardes. ¿Kiara? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues cuéntanos. Nada, que aquí nosotros hemos llegado hace unos 10 minutos o así a la fiesta general, pero vamos, que todavía parece que se está colocando la gente, está llegando un montón de gente, todavía no se ven pijamas ni almohadas, pero yo creo que se verán en breve. O sea que no hay pijamas de momento, ¿no? No hay pijamas de momento. Yo no veo ninguno desde aquí, no. Me parece que la gente todavía no saca las cosas de sus mochilas, pero sí que está llegando mucha gente y nada, se ve gente saludándose, gente encontrándose. ¿Y hay muchas? ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas? Uy, es que lo de las cifras es un poco difícil, ¿no? Claro, yo en la esquina que estoy del edificio de correos, la calle no es que esté llena, pero hay gente sentada, hay bastante gente. Yo o no sea sé que... sabía decir. Se prepara buena entonces, ¿no? Yo creo que sí, que se ve muy colorido, que se ve animado y bueno, hay toda gente con muy buena energía. Pues a ver si van saliendo ya los pijamas, que se nos va a pasar la hora de la siesta. Yo creo que las 5 de la tarde es buena hora ya, ¿no? Sí, lo sé. Pues, bueno, pues somos muchas pijamas que sí. Podemos empezar a sacarlos. Sí, muy bien, Kiara, tú llevarás el tuyo también, ¿no? Bueno, una especie de pijama, no es realmente un pijama, pero algo parecido a un pijama. Muy bien. Entonces tendrás que empezar tú, tienes que dar ejemplo, Kiara. Vamos a verlo. Ahora a ver si nos animamos, empezamos. Muy bien, pues muchas gracias, Kiara. Ya, vale, a ustedes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Ágora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. La Soleada Verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, pues además de esta siesta colectiva, de la que nos podríamos despertar perfectamente con este tema que nos acaba de poner Gerard. Con The Clash. Un tema muy para despertarse con buen ambiente de la fiesta y con ganas de marcha, ¿no? Y de un poquito de mala leche. De mala leche y de marcha colectiva, ¿no? Que es lo que va a pasar ahora, lo que va a dominar esta tarde de jueves 29 de marzo en Madrid. Empezando con la manifestación de Comisiones Obreras y UGT, que va de Neptuno a Sol a las 6, donde finalmente el Tribunal Superior de Justicia autorizó que acabase. Y un poquito más tarde, a las 6:30, CNT, CGT y SAS salen desde la Plaza de la Beata hasta Neptuno en otra manifestación. Bueno, y atención porque tenemos un super titular de la Gaceta. ¡Qué miedo me estás dando! Bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Fracaso sindical y del PSOE. El seguimiento es inferior a la huelga contra Zapatero. Y de entradilla dice: mientras que los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 77% y la valoran como un éxito, el gobierno asegura que su impacto es claramente inferior a la que hubo en el paro de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero. O sea que tienen ahí dos cifras, dos datos, pero lo que dice el gobierno es lo que dice el gobierno. Así que fracaso sindical, señores y señoras, todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Por las calles, nosotros aquí en Madrid, hablando con gente, bueno, nos parece indicar todo lo contrario, pero bueno, la Gaceta dice que ha sido un fracaso, así que bueno, ahí tienen también esa información. Son todo espejismo. Y en breves momentos vamos a contactar otra vez con Cibeles. Tenemos allí a compañeros y compañeras de Agora Sol Radio que nos van a ir contando cómo está yendo. Pero primero tenemos un argumento esquirol, ¿no, Claudia? Por ahí. Efectivamente. Bueno, un argumento esquirol. 15 argumentos esquiroles para no hacer esta huelga general que nos ha preparado la Asamblea de Carabanchel. El primero de todos, argumento esquirol número 1: no hago huelga porque no me lo puedo permitir. Entonces yo te contesto: si no puedes permitirte dejar de ganar el sueldo de un día, menos podrás permitirte que te bajen el sueldo permanentemente. Argumento esquirol número 2: la huelga no servirá para nada. ¿Cómo respondemos a esto? Pues a esto respondemos: todas las mejores de las trabajadoras y trabajadores se han conquistado históricamente a través de la lucha. Pues si no es suficiente con esto, tienen un argumento esquirol número 3, que es muy fácil oír en la calle, que es: la huelga no soluciona nada. Pues yo te digo, Claudia, que la huelga no es una solución, es el instrumento de presión más poderoso que hoy por hoy los trabajadores tenemos a nuestro alcance. Así que bueno, tenemos 15, los vamos a ir desgranando poco a poco hasta las 6 de la tarde, pero hay argumentos en contra de argumentos esquiroles. Y nos vamos ahora a escuchar a... Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no escucho nada. Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el... Bueno, no pasa nada, son los gajes que ocurren en el directo, así que os vamos a dejar para después. ¿Ahora sí lo tenemos? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Adela Laguna. ¿Y de dónde nos llamas, Adela? Desde Madrid, de Garganta del Rey. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué quieres compartir con nosotros? Pues yo quiero compartir de que yo respeto las huelgas, pero siempre y cuando el que quiera trabajar, que trabaje, y el que no quiera, que no trabaje. Uh-huh. Claro, pero ¿usted no ha podido ejercer su derecho a trabajar hoy o...? No, yo simplemente tengo ya 60 años y no trabajo, soy ama de casa, pero vamos a ver, ya es muy doloroso, y más como están las condiciones ahora, que la persona que quiera desplazarse a trabajar, que haya gente, que haya piquetes para que te rompan el coche, pero bueno, si yo quiero trabajar soy libre, y si usted no quiere trabajar también es libre. Pero eso a mí me demuestra como si fuera una dictadura, no una democracia, que es lo que estamos. Pero entonces, yo cuando hay esos piquetes que van rompiendo, que van asaltando, como son los comercios, como todo eso, que aprovechan, luego se meten entre ellos también gente que no son de los piquetes para asaltar, y si la policía, si les ocurre darle un mal paro, jolín, la que armamos. Cuando ellos son la policía, oye, que son seres humanos, que se ponga la gente la mano en el pecho de que si tiene un hijo policía o un marido, pues fíjate qué gracia le hace, que a ellos se les pueden dar y luego a los demás no. Al final yo no lo entiendo esto además, es como, vamos a suponer, como lo de los transportes. Ahora sí. La huelga que quieren hacer los de los aviones. Vamos a ver, yo que soy de mi opinión, que yo cuando si tuviera una empresa, les diría, mire ustedes, señores, por ejemplo, mal comparado, cuando mi empresa depende de que lo van a usar un montón de gente, que de ello vivo y de ello va a ser, por ejemplo, como los pilotos, mire ustedes no pueden hacer una huelga así como así, porque ya ganan suficientemente dinero, y si usted quiere, firma, y si no, pues bueno, deje el sitio a otro. Bueno, muchas gracias, ya. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Adela. Bueno, como saben, Agora Sol Radio, que es una radio libre, aquí caben todas las opiniones. Y Adela, como habéis escuchado todos y todos los oyentes, pues no está de acuerdo con que haya piquetes informativos. Debo decir que yo no he visto a ningún piloto en los piquetes de hoy. Debo decirlo. Ni creemos que los veas. De todas formas, también, si Adela nos sigue escuchando, hay que recordar que los piquetes tienen una función bastante importante en cuanto a los trabajadores, porque hay muchos trabajadores, y lo hemos estado viendo esta semana y la anterior, que están coaccionados por las propias empresas. Nadie quiere perder el trabajo, pero también queremos ejercer nuestro derecho a huelga y no nos dejan. La verdad que ese ha sido uno de los temas que ha estado encima de la mesa durante toda la semana, con ese derecho a huelga, ese derecho a trabajar, y yo creo que, bueno, más o menos se está respetando. O sea, yo he visto autobuses que estaban trabajando, ¿no? Es en transporte público, esos servicios mínimos que se han cumplido, y luego los manifestantes por las calles. Quiero decir, creo que, bueno, hemos hecho cada uno un poco lo que nos ha apetecido. A mí me ha apetecido hacer huelga, pues hacemos huelga, ¿no? Efectivamente. Claudia. Yo he llegado a escuchar incluso testimonios de trabajadores que estaban deseando que hubiese piquetes en sus puestos de trabajo para no tener que entrar, para tener una justificación para hacer la huelga estos días. Es que esto es un poco triste, ¿no? Bueno. Ojalá no tuvieran que existir los piquetes y pudiésemos ejercer el derecho libre de huelga, ¿no? Pero desafortunadamente no es así en todas las empresas y es una realidad latente, ¿no? Efectivamente. También tampoco estamos haciendo ninguna apología de los piquetes violentos, sino claro, estamos expresando lo que, bueno, el piquete estándar, lo que debería ser un piquete informativo, que a veces también pues puede no ser tal cual. En todo caso, muchísimas gracias por llamar. Y seguimos abiertos ese teléfono, el Sofía, hola. Hola, buenas tardes. Hola, nos oyes, ¿qué tal? Muy bien, pues. ¿Cómo está el ambiente por ahí? Pues la verdad es que muy tranquilo, muy animado y sobre todo, pues pacífico, y aquí aguantando el sol que hace en la Plaza de Cibeles de Madrid ahora mismo. Bueno, Sofía, has estado esta mañana, nos consta, trabajando en el centro de medios. Cuéntanos cómo ha ido la mañana un poquito. Bueno, la verdad es que ha estado movida, yo creo, durante toda la noche, y el ritmo no ha dejado de cesar. Hemos podido seguir acciones en muchísimas ciudades españolas, y bueno, yo creo que sí que ha quedado claro que gran parte del sector productivo ha parado, y a medida que ha pasado la mañana también muchos han ido animando a cerrar. Esa ha sido un poco la sensación que nos ha dado, que por lo menos ha sido más exitosa, está siendo más exitosa que la anterior y que aún queda mucha tarde por delante. Ahora mismo aquí te puedo decir que en la Plaza Cibeles habrá como unas 3.000 personas aproximadamente, de una manera, como te digo, muy tranquila, unos sentados en el suelo, otros de pie, algunos están empezando a caminar para Neptuno. Hay mucha marea verde también, se puede decir que destaca el color verde entre los asistentes. También, como siempre, máscaras de Anonymous, mucha bici. Mucha bici, si no... La bici bueno, y... ha protagonizado grandes piquetes. Sí, yo te quería preguntar si llevabas pijama. Pues la verdad es que me lo he dejado en casa. Vaya, por Dios. Alba me ha ofrecido unos pantalones, pero he preferido no ponérmeles debido a la calor que hace. Pero bueno, aunque sea un gorrito y un candil y las zapatillas es una... estar en casa. Pues es cierto que no tengo ningún tipo de complemento. Pero bueno, tengo cara de dormida. No sé si eso vale, eso cuenta. Mientras cuenta. Luego te despiertes, dormíamos, despertamos. Oye, Sofi, ¿y desde allí, desde Cibeles, vais a ir hacia Sol después o va a ser solo una concentración? Aunque ya se irá viendo, me temo, porque a pesar de que la mente está muy tranquilo, hay lecheras en las cuatro arterias que salen de la puerta de Cibeles. Uh-huh. Entonces, no sabemos si la policía su intención es cerrar la calle Alcalá o no, o muy bien, no sabemos muy bien cómo se desarrollará la manifestación. Aún así, también decir que el Congreso también está cerrado por todos los lados y que aquí todavía se espera mucha gente porque ha habido comidas populares en los diferentes barrios y todavía hay gente allí parada. Yo, por ejemplo, en concreto vengo de Lavapiés y ahí seguían los piquetes, por ejemplo, en la puerta del supermercado Carrefour. Uh-huh. Un supermercado que esta mañana todo el barrio ha estado tratando de parar y de cerrar en diferentes ocasiones. Pero está abierto ahora. Ya está abierto ahora. Está abierto, pero hay un piquete, uh-huh. Hay como unas 50 personas sentadas y la gente que entra al supermercado, pues bueno, pasa cruzando a estas personas que están sentadas y bueno, de manera pacífica. Simplemente se le informa de que hoy es un día para decir no, para decir basta y que a la huelga general se le une una huelga de consumo porque pues para querer reflejar eso, ¿no? Que el consumidor tiene mucho poder si uh-huh. realmente reacciona ante la situación actual. Bueno, aquí la gente que sí. hay, aunque dormida, como te decíamos, sí que está muy despierta, las pancartas son muy claras y todas las personas que están hoy por aquí saben perfectamente por los derechos por los que están luchando. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Sofi, por tu radiografía de lo que ha sido la mañana y de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cibeles con esas vigilantes policías allí mirándolos todos acechando, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo. Lourdes, un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo a todos. Sugar, better leave town if you only want a knocker. Nothing stand the pressure of the class in a rocker. See the red light go down the escalator. Now listen to the two-train accelerator. When you realize that you gotta have a brother, nothing breaks and gonna knock you out sooner or later. So don't complain. I'm like I used to say, blowing, jacking in. Forever to shut your mouth. And pretend you enjoy it. Think of all the money you got. And I wanna liquefy everybody got by. I'll fuck you to the air out. I poke up in the sky. Burn down the suburb with a half closed eye. You won't succeed. I'll let So don't complain about that useless thing. Oh, Jack. Pues nos hablaba Sofía Roa del ambiente que había esta tarde en Lavapiés. Uno de los bloques que llegaban desde allí, desde este barrio y desde Plaza de España, se han acabado concentrando en la Gran Vía, en un gran piquete sindical multitudinario que ha supuesto pues la máxima concentración esta misma mañana en el centro de la capital. Precisamente en Lavapiés ha habido una detención de un piquete. Pero bueno, y luego, por otro lado, también Juventud Sin Futuro ha decidido trasladar desde Sol hasta Gran Vía por la fuerte presencia policial que había en la plaza. También os vamos informando en minuto a minuto de la huelga en Madrid, en Toma la Huelga. A las 4:50 escribían los compañeros de Toma la Huelga que en Vitoria-Gasteiz un joven herido grave durante un enfrentamiento con la policía. Que la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y las personas que acompañaban al joven de 19 años herido discrepan en cuanto al motivo de su hospitalización con un cuadro de traumatismo cranoencefálico. También los últimos minutos hablan de Toma la Siesta, de lo que nos acaba de contar Sofi. Y bueno, también teníamos preparado algunas huelgas curiosas, ¿no? Porque hoy es huelga general, pero hay huelga de muchas cosas. Hay huelga de consumo, pero una de las que más nos ha llamado la atención ha sido la huelga de delantales, porque es un colectivo de mujeres, de amas de casa, han decidido hoy hacer huelga en las tareas domésticas y, bueno, como símbolo de protesta han colgado su delantal en las ventanas y en los balcones de las casas. Pero como os decíamos, en la huelga de consumo os vamos a dar unos pequeños consejos que dicen aquí que no debemos hacer hoy, día 29, para ser unos huelguistas de consumo perfectos. Y es no adquirir ningún tipo de bien, producto o servicio con el objetivo de paralizar gran parte del sistema productivo, grandes empresas, bancos, multinacionales y presionar a los gobernantes. Implica también consumir la mínima cantidad de electricidad y agua, desplazarse con transporte compartido, evitar el consumo telefónico, el uso de tarjetas, no comprar en grandes almacenes, centros comerciales, supermercados, bancos ni gasolineras. Pues hablando de grandes superficies, de supermercados y de centros comerciales, en Getafe han llevado a cabo bastantes acciones, los piquetes, y por ejemplo hoy no se va a poder comprar, o sea que huelga de consumo obligatoria en Carrefour, Mercadona o Hiperusera. Bueno, eso, lo dicho, no hagas compras ese día, consume el mínimo de energía, no vayas a clase, ni lleves a tus hijos, no utilices los servicios públicos y participa activamente en las concentraciones y manifestaciones por la mañana y por la tarde a las 6:30 en Neptuno. Y si quieres completarlo, puedes ir en bici y participar en alguna de las manifestaciones de bici crítica o cortar la M30 de nuevo para llegar. Y ya te haces el completo del día. ¡Hombre! Bueno, recordamos el número de teléfono para que llaméis, nos contéis cómo estáis viviendo esta jornada de huelga en el 914290189 a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, Agorasol Radio. Too soon. Fate Vamos a conectar en directo primero con Radio Malva y lo que están emitiendo ellos ahora mismo, y en breve tendremos a uno de sus protagonistas que nos va a acercar la huelga en Valencia. Y Canal Nou, la policía está dentro de Canal Nou, como atrincherada, parece ser que no va a haber emisión. Recordamos que el sonido de Radio Clara. No había emisión seguro, pero aparte parece ser que no va a haber. Y luego el tema de Ribarroja en el Mercadona, que se ve que había una gran concentración de piquetes y ahí sí que ha habido algún rifirrafe. No. Radio Malva, perdonadme. Ha habido algún rifirrafe. Y bueno, yo creo que más o menos eso ha sido la cobertura con respecto a Mercado Valencia y lo que hemos podido ver ahí. Y luego, en un principio siempre ha sabido, ¿no?, que el piquete era para bala de cuar por el tema de que no salga el periódico y tal, y la verdad es que yo creo que mi sensación ha sido de no haber tanto piquete unitario, sino de que cada sindicato había organizado sus propios piquetes y se estaban moviendo bastante bien y se están realizando acciones en Valencia y tal. Nosotros no, y ha habido un momento que han parado con una compañera de aquí de, bueno, y otra gente de Radio Malva. Sí, nos han parado llegando al polígono de Vara de Cuar a cinco personas que íbamos. Bueno, tenemos a Javi de Radio Malva. Buenas tardes, Javi. Hola, Javi, buenas tardes. ¿Nos escucha Javi por ahí? No nos escucha. Bueno, pues parece ser que no nos escuchan. En breve intentaremos conectar de nuevo con él. Bueno, pero este era el sonido de Radio Malva, perdón, dije mal el nombre. Radio Malva de Valencia, donde nos van a contar en breves minutos qué es lo que está pasando allí, bueno, en la movilización por esta huelga general. Bueno, y luego nada, pues luego me ha vuelto a enganchar. Ya cuando me ha cacheado, ha empezado a decirme que para quién trabajaba. No sé. Sonido de Radio Malva Valencia. Radio Libre, y entonces empezó a decirme que iba a mentir y que dónde estaba el carnet de periodista. Y he dicho que no, que nosotros no éramos periodistas profesionales y que nada, y eso. Y bueno, ha estado ahí dando un poco por saco con el tema de por qué estás grabando una intervención policial y tal. Nada, enseguida se ha comunicado rápidamente a Radio Clara por teléfono en directo. Y bueno, y luego nada, hemos salido todos de ahí. Yo cuando nos hemos ido ahí habían 15 policías y luego... Había, o sea, mucha policía. Claro, a mí lo que, la sensación que me ha dejado es lo que sería... Vale, ahora sí, tenemos a Javi de Radio Malva en Valencia. Buenas tardes, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais por ahí? Bueno, pues estamos escuchando un sonido de la emisión que estáis haciendo ahora mismo también en directo. Cuéntanos cómo ha sido la jornada, cómo está siendo la jornada de huelga en Valencia. Pues bueno, la verdad es que bastante bastante intensa. Por nuestra parte estamos cubriendo desde esta mañana. Bueno, también tenemos a los compañeros de Radio Clara, que hay que nombrarlos, que al final somos todos aquí un conjunto. y ellos desde las 12 de la noche están ahí 24 horas cubriendo absolutamente todo lo que pasa. Y bueno, respecto a otros años, quizá lo que sí que estamos viendo es que hay más movimiento piquetero, sobre todo informativo y demás. No sé si tendrá que ver, bueno, pues todo el movimiento 15M que se ha venido gestando, pues me imagino que tendrá que ver con esa incorporación de más gente, ¿no? Uh-huh. a la que había habitualmente. Y nada, básicamente eso, más movimiento piquetero, quizá poca respuesta en los pequeños comercios por lo que nos están contando, pero bueno, eso sí que entra dentro de la tónica de los últimos años. Y bueno, no sé. Sí que es verdad que en Valencia es especialmente relevante el movimiento 15M, el movimiento también estudiantil, bueno, por lo que ya todos sabemos, ¿no? Esa primavera valenciana. Y por eso queríamos contactar con vosotros, porque realmente, según las informaciones que estamos viendo, en Valencia está siendo bastante movidito, pero no sé si ha habido algunas incidencias a destacar, Javi. Vale, pues mira, te cuento, si quieres ahora os mando el audio por si lo queréis poner, porque acabamos de hacer hace 10 minutillos una entrevista a un compañero de una de las asambleas estudiantiles. Como técnico te lo ruego, mándamelo cuanto antes. Ahora, vale, ahora mismo. Ahora mismo. Cuando acabemos la entrevista, pues ya por teléfono privado me das te doy la dirección y me lo mandas. Vale, perfecto. Te resumo que, bueno, básicamente han hecho un corte en la confluencia de dos grandes avenidas aquí en Valencia esta mañana durante hora y media, y bueno, ha habido ahí algún momento tenso que otro, pero bueno, por lo general dentro de la normalidad y dentro de la crispación habitual de los conductores que transcurrían. Y bueno, han hecho marcha hasta la plaza del ayuntamiento. La verdad es que han estado toda la mañana moviéndose. Ya te digo que era básicamente movimiento de estudiantes que entienden esto de la huelga de una forma más amplia y que sí que les atañe, no solo en el futuro como futuros trabajadores precarios, sino ahora mismo. Sí, la verdad que el movimiento estudiantil está teniendo un gran protagonismo en esta jornada de huelga en todo el Estado español. Hemos hablado antes con el sindicato de estudiantes, con Togil Delgado, y era eso lo que nos decía, ¿no? Porque, bueno, han llovido críticas diciendo que los estudiantes no tenían que salir a la calle hoy, pero bueno. Sobre todo que se lo digan a Valencia. Claro, tiene que salir todo el mundo, y los estudiantes que no tenemos que esperar, y me incluyo, a tener un contrato mísero de trabajo para salir a la calle. Bueno, pues muchas gracias, Javi, desde Radio Malva en Valencia, y muchas gracias por hacernos esa panorámica de allí. Nada, muchas gracias a vosotros por el trabajo. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao. Oy, how are you? Cool, you know. What a guy come putting mouth through the spot in Charlie and things so well. Never chuck through the earth. And I said, God is dear. Now smile, man, and make your face stop hurt you, man. Treat me good. If you wanna live, better treat me good. Cause I know so bluntly, you don't go through 1/5 of the tribulation where I go through. Cause I know only your name would be here to represent you. Retomamos la emisión de Radio Malva en Valencia. ¿Podrías hacer un resumen de cómo...? Sí, bueno, estamos aquí, lo siento, estamos aquí con un compañero de la CNT y bueno, vamos a preguntarle pues, cómo ha ido, ¿no? ¿Cómo ha ido esta noche de piquetes? ¿Cómo has visto tú la situación? ¿Cómo se ha movido la gente? Bueno, cuéntanos y un poco. Vale, pues primeramente nosotros, ya te digo, hemos llegado a Mercavalencia un poco tarde, ¿vale? Porque hemos hecho otro tipo de acciones anteriormente, y la verdad que cuando hemos llegado estaba el Mercavalencia estaba completamente paralizado, ¿sabes? La gente ya está allí, los piquetes informaron ya saliendo porque no entraba ningún camión, ni entraba, sí, ni salía. Sí. Por eso luego también tenemos noticias de que en el puerto y demás está completamente paralizado. Se ve que la huelga está teniendo bastante seguimiento. Sí, está teniendo bastante seguimiento, sí. Y bueno, desde ahí, pues luego hemos pensado, hemos ido al polígono de Bagar, estaba asediado completamente por la policía. Sí, está. han ido a la gasolinera Shell, que no estamos nosotros. También tenemos información de que han estado por allí cacheo, identificando a la gente. Y como en Vara de Cuar no había ninguna fábrica abierta, incluso ni con Levante se veían vehículos aparcados fuera, ni se veía nada, ni movimiento. Nos hemos desplazado al piquete de CNT, nos hemos desplazado al polígono de Paterna, el de la Fuente del Jarro. Sí. De ahí hemos estado dando una vuelta, tres o cuatro vehículos, una veintena de compañeros y compañeras, y hemos buscado pues las típicas empresas que abren en turnos nocturnos. Sí. Y nos hemos encontrado con la empresa Seur, la empresa esta de transportes y paquetería. Sí. Este es el sonido de Radio Malva, podéis seguirlo en radiomalva.org, o si nos escucháis desde la Comunidad Valenciana, bien podríais hacerlo desde el 105.0 de la FM, donde emiten. Seguimos en Agora Sol Radio en este especial huelga, 29 de marzo. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Agora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Agora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Agora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Tenemos a Luis de Sevilla. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está yendo por allí la jornada de huelga general? Pues de momento fenomenal. La asistencia ha sido masiva. Esta mañana ha habido tres manifestaciones que confluían en un mismo punto y las tres han sido auténticamente masivas de gente. Y hasta donde yo sé no ha habido ni el más mínimo incidente. A las 12 culminaban, ¿no? Estas... Está bastante contenta, bastante alegre, y no sabemos los datos oficiales, pero a simple vista la participación ha sido mayoritaria. La prácticamente la totalidad de los comercios estaban cerrados, estaban muros así, aislados, y la gente está haciendo huelga general y además huelga de consumo también. O sea que la asistencia a los comercios, los bares, a los restaurantes ha sido, era prácticamente nula. Asociación del turismo masivo que hay aquí de ciudadanos de muchos sitios, eso sí estaban, parece, en otra cosa y estaban comiendo. Pero la gente de la ciudad no había prácticamente ni en los bares ni en ningún sitio. Pues los sindicatos cifraban el número de asistentes en unos 100.000. No sé cómo lo habréis visto vosotros o si habéis manejado otras cifras. Es una idea, porque yo participaba en una de ellas. Por un lado yo estaba en Comisiones Obreras, en otro estaba UGT y en otro estaba la mayor parte del 15M, aunque algunos iban con ellos, y otros sindicatos alternativos, que es donde estaba yo. Yo me he cruzado con las tres y he participado en las nuestras. Lo que ocurre es que es muy difícil decir el número total, pero sí, debe ser un número aproximado a eso. Lo que seguramente habrá sido difícil ha sido llegar, ¿no? Porque el Ministerio del Interior asegura que Sevilla ha sido la ciudad que más ha sufrido complicaciones para el transporte público. ¿Habéis tenido vosotros problemas para llegar, para moveros? Claro, a ver, es un problema del municipio ya antiguo, es que hay muy mal transporte público. Y así, eso es un problema de que no se respete lo mismo, un problema de que es que el servicio público es muy malo. Sí, yo personalmente no he tenido ningún problema porque me muevo siempre en moto, pero sí, hay dificultad para desplazarse y no había manera porque los servicios mínimos eran muy pequeños y la gente pues, caminando, pues afortunadamente hemos tenido un día espléndido, así que bueno, caminando está bien. Un día espléndido que a los turistas les habrá sorprendido, ¿no? Les habrá llamado muchísimo la atención. La gente está muy sorprendida, porque además las tres manifestaciones han pasado por el centro y por sitio muy turístico, pero en general la gente estaba como muy a favor, yo no sé de dónde eran, pero la mayor parte de los turistas estaban haciendo fotos a la gente, saludando. Islandeses. No se ha dado tampoco ninguna situación así incómoda. Turistas islandeses, supongo. Yo había todos sitios, ¿eh? yo he reconocido porque cuando lo vi hablar algunos muchos italianos, algunos alemanes, y la gente hacía muchas fotos, saludaba mucho, estaba como muy contento. Lo que pasa es que claro, estaban fuera de su ámbito, ¿no? Estaban ahí haciendo fotos a la iglesia y a las cosas preparados para la Semana Santa, y la gente estaba en su tema, pero en general hacen una manifestación muy muy alegre, y yo creo que muy bien. Yo me parece que no se puede pedir nada más que eso. La verdad es que hemos estado muy contentos, muy bien. Y yo me pregunto, incluso entre los diferentes convocantes, que aquí se convocaban entre sitios diferentes, tampoco había tensiones especiales, y a pesar de que una era de comisiones, otra era de UGT y otra era de cosas alternativas, de sindicatos alternativos, de la mayor parte del 15M. De todas maneras, había gente del 15M en la manifestación de UGT, alguna asamblea, porque le cogía más cerca la convocatoria de estos y se sumaban, y había gente en las convocatorias de comisiones también, y igualmente había gente con bandera de comisiones y de UGT en la manifestación, que era un poco más alternativa, de sindicato de otro tipo, y gente del 15M sobre todo. Luis, precisamente en eso, ¿no?, en lo que estás tú diciendo, esa... todos, en este caso, el enemigo común, ¿no?, que la reforma laboral, no está uniendo tampoco a mucha gente, porque pues como tú mismo acabas de comentar, la protesta contra la reforma laboral y las acciones de esta huelga está llevada a cabo por diferentes convocatorias de diferentes sindicatos, movimientos, asociaciones. No sé cómo lo ves tú, si crees que eso es falso y es lo que se está intentando dar como imagen o no. A mí me parece que los problemas entre las organizaciones surgen en las cúpulas de las organizaciones, no generalmente en la base. O sea, la mayor parte de la base son gente que tiene ganas de que la situación cambie. Después hay tensiones entre las cúpulas porque unos engañaron a los otros y otros no defraudaron a los unos. Pero yo no creo que la gente entre la base no hay tensiones especiales puntualmente por alguna cosa que haya podido pasar entre en la historia de unas y otras, pero no se registran tensiones especiales entre la gente. Obviamente la gente tiene sus preferencias, pues históricas, pues familiares, pues del tipo que sea, pero no se ve, yo no creo que se registre como un enemigo a alguien de una organización diferente a la que a la de uno se convoca, aunque uno pueda tener problemas con las cúpulas de esa organización, pero no se hace como la identificación y toda la gente de mujeres mala o buena o qué sé yo. Claro. El mensaje es todos a una, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que se está viviendo así. Sí, pues nada, muchas gracias, Luis, por habernos contado un poco qué es lo que está pasando allí en Sevilla. Muchas gracias. A vosotros por difundir la noticia. Venga, saludo. Venga, hasta luego. Recordamos que durante toda la tarde y hasta las 10 de la noche estaremos emitiendo en agorasolradio.org, también en el canal Directos 33 de la TDT, los que tengáis la suerte de cogerlo. Y que podéis contactar con nosotros en el teléfono 914290189. También aceptamos invitaciones, increpaciones e insultos a través de Twitter, Facebook y email en el que en agorasolradio@gmail.com. Me está corrigiendo Claudia. Dilo bien, Claudia. agorasolradio@gmail.com. en nuestro Twitter y en nuestro Facebook también podéis interactuar con nosotros y recordar el teléfono 914290189. Ya hemos tenido una llamada hoy de Adela, a la que no le parecía bien la huelga. ¿Y a ti qué te parece? Continuamos con nuestro argumentario Esquirol. Venga, estoy ansiosa, pregúntame que te respondo, pregúntame. Otro no argumento Esquirol. Venga, va. No estoy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por eso no hago huelga. Pues esta huelga es de todos los trabajadores y trabajadoras, del 99% y no solo de los sindicatos, que por otro lado son el primer muro a derribar por los poderes económicos. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo quiero ir a trabajar, porque si hago huelga me descuentan los euros, como decía Adela. Ay, querida Lourdes, no hay libertad porque te están coaccionando con una penalización económica. Renunciar a derechos laborales históricos como la negación colectiva, la negociación colectiva, perdón, por un puñado de euros es venderse realmente barato. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo quiero ir a trabajar porque en mi empresa, si haces huelga, te miran mal y si luego hay que despedir a alguien, seguro que me despedirán a mí en vez de a otro. La libertad porque de nuevo te están coaccionando con el despido. La libertad es otra cosa, no verte obligado a ceder a los chantajes de gobierno y empresarios. La huelga tiene que ser indefinida, si no, yo no la hago. Pues es improbable que una persona realmente dispuesta a secundar una huelga indefinida no estuviese dispuesta a secundar una huelga de un día. Digo yo. Y los piquetes presionan a la gente, obligándola a que haga huelga. Los trabajadores son libres de ir a trabajar un día de huelga. Pues aquí va mi respuesta para ti y para la señora Adela que nos ha llamado antes. Muchas empresas tratan de impedir a los trabajadores ejercer su derecho constitucional a la huelga y aceptan alegremente que estos se vean obligados a someterse al chantaje acudiendo a sus puestos de trabajo por miedo a perder sus empleos o a favor de sus jefes. Bueno, y como hemos abierto este programa, lo cerramos en este ambiente festivo, jornada de huelga general en España. Con la Claudia cantando a micro abierto. Bueno, y como decíamos, se acaba este primer tramo. Ahora os dejamos con las compañeras de Pan y Circo, con Alba y con Sara, y con la cifra de 15 detenidos en Madrid, 12 en Moratalaz, 1 en Torrejón, otro en Alcalá y 2 pertenecientes a jóvenes, a Juventud Sin Futuro. Esperemos que no sean muchos más y que se cierre la jornada de huelga general de la forma más pacífica posible, sin incidentes y reivindicando nuestros derechos, que eso es para lo que estamos aquí hoy. Nos vamos a la mani, chicos. Y nos vamos con el ritmo de Lord Atkin y su cucu cucu maca stick. Mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Sally, she hits you